ojos cerrados, a ojos cerrados el instinto cercano, a ojos cerrados tu fe y tu brújula interna, a ojos cerrados la meditación y la espera, a ojos cerrados el descanso y el recuperar. Escucha, siente, percibe. Tus párpados cubriendo no tienen intromisión en tu instinto, el reloj y la brújula de tu interior. Tus procesos internos te guían, tu fe, mente, alma y corazón. Los tiempos de tu fe son los justos, los tiempos de tu instinto son exactos, los tiempos de tu brújula interna son los propios. Condensa para doblar tu espacio y para doblar tu tiempo. Nunca es demasiado tarde para recuperar si tu reloj biológico no está llegando al final. Nunca es demasiado tarde para recuperar el tiempo olvidado y retomar su curso. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. A ojos cerrados, el instinto cercano. A ojos cerrados tu fe y tu brújula interna. A ojos cerrados la meditación y la espera. A ojos cerrados el descanso y el recuperar. Escucha, siente, percibe. Capta.